Escucha Mateo capítulo 26, versos 26 al 29. ¿Qué les quiere decir Jesús a sus discípulos? ¿Qué significan sus palabras para nosotros hoy? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús les estaba señalando un significado más profundo de la Pascua. La liberación de Egipto fue una maravillosa manifestación del Señorío y el poder de Dios, pero en el final no era suficiente, pues no era la redención que los hebreos o cualquiera de nosotros realmente necesitaban. Necesitamos la redención que es en Jesús, la vida eterna. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos capítulo 9, verso 15. Jesús les señaló el verdadero significado del vino, el verdadero significado del pan, todos ellos señalaban su muerte en la cruz. De este modo, a diferencia de los sacrificios de animales que señalaban hacia adelante a la muerte de Jesús, participar del servicio de comunión señala de nuevo a ella. En cada caso, los emblemas nos señalan a Jesús en la cruz. Y no obstante, con la cruz no concluye la historia. Cuando Jesús les dice a los discípulos que no beberá del fruto de la vid hasta ese día en que los beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, Mateo capítulo 26, verso 29, está señalándoles el futuro, a su segunda venida y más allá. Piensa acerca de las palabras de Jesús de que no beberá del fruto de la vid hasta que estemos con él en el reino de su Padre. ¿Qué indica esto sobre la clase de intimidad que él tendrá con nosotros? ¿De qué forma podemos aprender a experimentar esa intimidad con él ahora?